Bueno, pasa que por un juego de Free Fight, que todos, básicamente yo jugaba con mis hermanos en contacto, pero básicamente con algunos jugadores escuchaba que en el fondo siempre los niños de 12 años se hacían amigos de personas mayores de 45 años o a veces hablaban como parejas para hacerse entre una menor edad y una mayoría de edad y se mandaban números de WhatsApp para contactarse y conocerse en sus ubicaciones.